Hace poco, la editorial Atavi Media Print de Berlín de Alemania sacó a la luz en folleto la obra del dirigente Kim Jong-il. Siguiendo la voluntad del gran líder, hagamos más rico y poderoso a nuestro país, a nuestra patria. El grupo de estudio de cultura coreana de este país también publicó las obras del dirigente. El gran líder camarada Kim Il-sung está para siempre con nuestro pueblo y hay que realizar la reunificación de la patria a la manera independiente, uniendo la fuerza entre nosotros los connacionales, en la página web de internet de la Agencia del Turismo MS.